40 lucas. Ayer dimos la primicia nosotros. Ayer, no sé, sí, justo cuando estábamos a la mañana, salieron los precios de las entradas, precios que empiezan a venderse hoy a las 14 horas a través de internet. Calculo si yo que... las encuentra, las más caras las va a encontrar. Sí. Buen día, Luis. Buen ¿cómo día, estás? ¿Cómo andas, Martín? Día, Norma. Bien, ¿todo bien? Bien, bárbaro. Bien. 10 puntos. Seguro que las más caras se van a encontrar porque quizás son las que menos, pero por ahí las más económicas. Digo, algunos decían, ¿por qué no lo hacen gratis? Me parece que esto es un pero, negocio. ¿Y quién entra? Claro, esto claro. Es un negocio. Porque si fuera, digamos, como gratis fue la llegada. Claro. Entonces claro. Pudo ir multitudinariamente, pero la cancha tiene un límite. Claro. ¿Y quién, claro, y quién, claro. Y quién, pero te rompen ¿quién todo. Es el privilegiado? Tenés que ir a un sorteo nacional. Sí, sí. ¿Eh? No, a veces los periodistas deportivos, la verdad que... Son tremendos. Vamos bueno, a hablar de Santa Marina. Sí, claro. ¿Cómo viste, Luis, al equipo en el debut el día sábado? Mira, yo lo vi un poco como todos, como hemos estado hablando durante la semana con diferentes referentes, amigos, periodistas, y con la opinión de uno, obviamente, también. Fue un buen inicio, creemos que un buen inicio, porque el equipo mostró un montón de cualidades. Se quería ganar, pero no se pudo, y se mostró también, ya se mostró la hilacha, digamos, de lo que va a ser el torneo, y eso es muy importante al inicio ya conocerlo para saber con qué va a arar. Sí, se vio un Sancinena que, sobre todo en el primer tiempo, cuando Santa Marina más lo dominaba, hacía faltas todo el tiempo, y creo que eso es una parte de lo que se va a tener que acostumbrar Santa Marina. De y hecho, sí, vos fíjate que hacían falta, tiempo. Sí, de hecho, ¿no? Carlos Mayor, en una entrevista post partido, dice que sabe que la mayoría de los partidos van a ser así. Y sí, se van claro. A meter atrás, van a cortar con falta, rigor, y así van a ser los partidos. Eso es el fútbol que se juega en esta categoría y a la cual nos tenemos que acostumbrar. O sea, porque si queremos tener un protagonismo, obviamente nos tenemos que acostumbrar a eso, imponiendo lo que uno trata de hacer, ¿no? Hubo un gran acompañamiento de la gente, se vio en las tribunas. Sí, muy bueno. Yo te había dicho, creo que lo había dicho, que tenía, lo hice en algún otro medio, no lo recuerdo, pero sí había comentado que uno detecta en la calle, lo que, bueno, ahora uno habla de la calle, ahora pasa a las redes también. Pero es lo mismo, red y calle más o menos es un tema ahí claro, algún, de análisis. Pero bueno, uno detectaba más o menos que iba a haber, había una emotividad, y afortunadamente fue la gente y nos acompañó y creo que nos va a seguir acompañando. La zona arrancó muy pareja, ganó nomás Cipolletti. Después todos empates, eso también dentro de todo el hecho de no haber ganado, que los otros hayan empatado también es positivo, ¿no? Y sí, pero nosotros estamos siempre pensando en nosotros. Y así como nosotros ya mañana nos vamos a las 2 de la tarde a Bahía Blanca, que jugamos el sábado a las 8 con Linier, nosotros pensamos en nosotros, o sea, tratar de hacer lo mejor posible y sabiendo que es un torneo de larga data. Es una maratón. Y las maratones muchas veces no hay que salir fuerte, no hay que salir queriéndose comer los chicos crudos. Claro. Hay que hacer un trabajo de aguante para tener un resto final para donde se define todo. Ojalá nos pueda pasar eso. Decías que mañana van para Bahía Blanca. ¿Cómo es el cronograma de viaje? ¿Salen a las 2 de la tarde? Salimos a las 2 de la tarde, tardamos 5 horas. Llegamos a las 7 y pico al hotel. Vamos al hotel ACA de Villa Bosch, ahí en Bahía Blanca. Bueno, cenamos. A la mañana se la práctica. No practicamos en esta oportunidad. Ajá. No, porque es un viaje corto. Ah, bien. Es un viaje corto que no hay tanto desgaste físico. Claro. En los viajes, noche, por arriba de las 4 o 5 horas, sí se hace un movimiento. Inclusive a veces también se hace en este tipo de horario, una activación que se le llama, y en este caso el cuerpo técnico no la tiene prevista, cada uno tiene su manejo, ¿no es cierto? Y uno los acepta. Entonces hacemos el almuerzo, hacemos una merienda y nos vamos, jugamos el partido y nos volvemos ni bien termina para acá. No, no pasan noche allá, vuelven directamente. No, volvemos directamente. No, no, no paramos nunca. Es toda una inversión también, sí, ¿no? Sí, es todo un gasto importante. Sí, sí, colectivo y cosas, no voy a decir números porque... No, está bien, no hablemos de cantidad. Pero te puedo hablar de seis ceros. Sí. Claro, claro. Y sí, porque es mucha gente, es hotelería, es comida, es todo. Sí, claro. Sí, totalmente. Y se ha ido, se ha disparado hacia montos que uno ya, si uno se fija a principio de año, del año pasado, qué sé yo, a mediados de año, uno dice, ¿qué pasó acá? Claro. Parece que alguien se está sacando la plata. Ay, Dios. Martín, perdón, me meto en la charla. ¿Y de quiénes reciben ayuda, por ejemplo, en este no, caso? No, no. Nosotros tenemos... Tenemos tres, cuatro ingresos importantes. Sí. Uno es la sponsorización. Esa es el primer fuerte. Después tenemos un segundo plano importante, no tanto como el año pasado, pero todo suma. Ajá. Es la televisación, que hay un canon televisivo. Ajá. Hay un canon televisivo que lo cobramos. Ese es el segundo de una importancia. El tercero es, nosotros tenemos ingresos de contrataciones, de transferencias, de pases, de jugadores. Eso es muy importante. Y en eso estamos abocados casi todos los equipos a incrementarlos. Se busca habitualmente incrementarlo. Porque es una fuente genuina y fuerte de dinero, que sin eso los equipos, el fútbol argentino no se puede bancar. Claro. Y después todo lo referente a entradas, el otro día, por ejemplo. Socios, ¿no? La masa societaria, sí, pero eso más que todo va hacia el mantenimiento institucional. El tema de la cancha, el otro día, con la cantidad de gente que fue, con la cantina que hicimos, no solo es una fuente para pagar, que también es un número muy, muy abultado el que sale a abrir el estadio. Ya desde el canon... El canon de alquiler, el operativo policial, los boleteros, los porteros, los custodios, los referí, los traslados de los referí. O sea, vos imaginate que este hombre que vino otro día, Franklin, vino de Santa Fe. Sí. O sea, ese traslado está a cargo nuestro. Ya, no sabías. Sí, claro. Entonces vos fijate que entonces, cuando nosotros decimos, ¿por qué Juan de Noche y con la luz que hay y con todo eso? Bueno, porque nosotros con el evento que hacemos, con el espectáculo deportivo que hacemos, con el tema de la cantina y todo eso, más el borderó, hay un ingreso de dinero que nos sirve para... Nos queda un dinero, afortunadamente en este caso, y salvamos los costos operativos de todo este movimiento que... También es un dinero que se ha disparado. Es que claro, el alquiler del micro, el hotel, la comida, la enfermería. Vos pensás que nosotros tenemos... Muchos profesionales llevan... Y sí, tenemos 30 profesionales. Claro. O sea, más cuerpo técnico, más cuerpo médico, utilería. O sea, es un conjunto es un empre, una mini, una pyme. Claro. Tal cual. Que movilizamos, ¿no? Ahora que hablás del tema de la iluminación, entonces me acordé que en el comentario del partido yo dije que el campo juego le pasó factura a Santa Marina, la pelota rebotaba para cualquier lado muchas veces. Así incontrolable. Viste, Martín, que hay un dicho que dice que la cancha es igual para todos, ¿no? La cancha es igual para todos, sí, es cierto. Todos jugamos en la misma cancha, pero el desenvolvimiento no es para todo igual. Siempre, generalmente, al equipo que no intenta jugar, intenta jugar de una forma que no es de juego abierto, como en este caso hicieron esta gente y es legítimo, obviamente ellos están mucho más cómodos en una cancha como... No importa cómo esté. Y a Santa Marina le pasaba factura, la pelota obviamente muchas veces rebotaba para cualquier lado y se hacía... Como también el tema de la visión, de la luz, de... Todo hace un espectáculo, ¿no? ¿Qué de los jugadores nuevos, cuál te gustó más? Personalmente a mí me gustó mucho Kimei Marín. Sí, claro, sí. Por momento era el que hacía que se paraba a la gente cada vez que la agarraba. Sí, porque lo sorprendió a muchos por el tema este de que, bueno, viste que la gente cuando va y no conoce los jugadores o los ve por primera vez, empieza a tomar referencia de gustos. Sí. Y bueno, Kimei afortunadamente jugó un muy buen partido. Jugó como tiene que jugar, como va a jugar y como va a incrementar su juego, seguramente, y que hace al equipo, ¿no es cierto? Porque, bueno, es un extremo que se saca un hombre encima rápido, bueno, todas las cualidades que usted le vieron. Y sí, me gustó también Galaver a mí, anduvo muy bien, sí, Galaver, está. Muy bien Vallejo también. En el primer tiempo los dos, Marín y Galaver, estaban imparables. Sí, sí, claro. Y ojalá nos pase, ojalá tengan, vuelvan a tener rendimiento porque hacen al ataque nuestro, ¿no? Ahora a Bahía se va con 18 jugadores. No, 20. 20, perdón, 20, los 20 jugadores. 20 jugadores, sí. Sí. Sí, somos, la delegación nuestra es son 39 personas. ¿Todos en el mismo micro? Sí, todos en el mismo micro, sí, sí, sí. Así que una delegación numerosa y para... Sí, ya tenés 20 jugadores, perdón, 29 sí, sí. jugadores, me equivoqué, 39 no, 29. Perdón, 29 integrantes de delegación, sí. Tenés ya los 20 jugadores. Ya tenemos 20 jugadores, claro, y después el resto es cuerpo técnico, ¿no? ¿Y del rival qué se sabe para este sábado, Liniers? Bueno, en este caso es de Mayor, la comunicación esto lo tenía que dar Mayor. Sí. Él conoce muy bien, ha vivido, ha estado con los equipos bahienses, lo conoce muy bien, conoce la cancha. Yo creo que va a ser un buen partido para también tener una opinión sobre qué desenvolvimiento tenemos de visitante. Y eso obviamente, pero bueno, en este caso Mayor conoce muy bien los rivales. Yo la otra vez estaba pensando con un amigo con el que seguimos el fútbol local. Santa Marina jugó el sábado por la noche para no coincidir con el fútbol local, que juega el domingo a la tarde. Sí. Los horarios de visitante y los días, ¿también se acuerdan entre los clubes o eliges siempre el local? Por ejemplo, si algún día no. Le toca jugar un domingo a la tarde. Elige el local y desde hay una reglamentación que el de mayor envergadura es el que decide, suponete, en este caso... El de mayor envergadura elige, suponete, vamos acá en Tandil, ¿no? Sí. Nosotros estamos en una división superior a lo que sería la liga tandilense. Sí. Entonces nosotros decimos el sábado, entonces la liga se tiene que adecuar a si nosotros decimos el domingo, se tiene que adecuar al domingo que nosotros jugamos. Bien. Y muchas veces se ponen en base a criterios de viaje, muchas veces. Por ejemplo, nosotros sabíamos que jugábamos y íbamos a jugar el sábado, entonces quisimos jugar también el sábado para tener una semana acorde al próximo enfrentamiento. Entonces muchas veces se piensa sobre esos temas, fundamentalmente cuando hay tanto viaje, ¿viste? Y en una semana como esta, que hubo varios días que llovió, ¿cambia la programación de los entrenamientos? A veces sí, a veces no. O sea, se entrena igual sí o sí, llueva o truene, se entrena. Lo que muchas veces cambia, por ejemplo ayer, nosotros ayer el cuerpo técnico decidió, porque el predio estaba, viste que cayó mucha lluvia de sí, golpe. Sí, sí, sí. Eso, sí. Capaz que a las 5, 6 horas, 7, claro, está mejor. Con pero la bueno, sequía que hubo. Claro. Pero en este caso estaba muy muy feo para jugar, sí. Para entrenar, y bueno, hicieron gimnasio. Vamos a Sport Gym nosotros. Bien. Ah, bien, bien, sí. bien. Bueno. Lo dejo en sus manos, si a usted le parece que ya está. Yo por mí ya estoy, ¿eh? Ya ¿algo hemos hablado. Que quieras decirles? No, como siempre, muchas gracias y bueno, y agradecer a la gente que nos acompañó. Sí. Que fue porque hay un tema importante. Muchas veces. Mucha gente fue, ¿verdad? Mucha gente. Porque pero el que ganó pasa... las entradas que dejaste me mandó un video. Sí. Agradeciendo. Te comento, no solo en el fútbol, sino en cualquier actividad que vos hagas un evento. Muchas sí. veces no es la cantidad, sino con el fervor que se está. Claro. Y el otro día no solo había gente, sino también había sí. fervor de cancha. Sí. Son dos cosas diferentes. Muchas veces puede haber gente y no hay fervor de cancha. Sí, sí, sí. Como sí, con sí. cualquier evento. Claro. En una sí. fiesta puede haber le pasa, 500 le pasa tipos, cómico, pero no hay fervor le pasa un de diversión. En el teatro. ¿Eh? Le pasa un cómico en el teatro. Hay 50 que se ríen. Bueno, en este caso había ambiente de cancha. Y eso es claro. importantísimo. Ahora que estábamos hablando de la gente, la última, no puede ir gente a Bahía. Sí, no, lo no, mismo que visitantes no hay. No. Van solamente invitados. Y los invitados es bajo listado, porque el que hace, sigue igual que la B Nacional o la Primera, vos pasás un listado y no solo le pasás un listado al rival, digamos, al equipo sí, que vos enfrentás, sí. sino va la policía. Y la policía hace los análisis claro. de. Entonces te dice, vos claro. invitaste 20 personas, que son las permitida, o 30, ponele si, sí, si el equipo sí te deja. Bueno, la policía analiza uno por uno a cada integrante. A ver si no tienen antecedentes, si no tienen antecedentes, no tienen, todo eso. Claro, entonces, perfecto, uno, ¿qué hace? Uno trata de evitar cualquier tipo de inconveniente para que no te digan, che, me pusiste uno. Porque después la noticia de integrante de la delegación de Santa Marina. Claro. Bueno, no, en ese caso no ha habido ningún mirá, venimos con años y no nos ha pasado ni a favor ni en contra. O sea, ni nosotros lo hicimos ni lo hicieron a nosotros. Está bien, me parece bárbaro. Pero bueno, eso pasa y nosotros tratamos de evitar muchas veces con... y de mermar con el tema del jugador, porque muchas veces el jugador lo quiere ir a ver el padre, la novia. Claro, seguro. ¿Viste? Ahora, Luis, ¿cómo se hacen socios? Bueno, socios, hay una página del club, ajá, donde hay un instructivo, y se pueden hacer socios bajo dos formas. O van a la tienda de Ramón, ahí en la ex sede, en la uni, en la universidad. Sí. Ahí en Irigoyen, ahí la tienda siempre está abierta de 6:30 a 8:30. Ajá. Ahí se hacen en forma física, se hacen socio. Claro. O directamente a través de la página nuestra, Club Santa Marina, que está en Instagram. Sí. Y bueno, hay un instructivo donde uno ingresa, es fácil. Y tenemos todos los medios de pago electrónico. Así que eso también ha sido una evolución que hemos tenido, porque bueno, la persona no tiene ni que ir, ni tiene que alguien ir a buscarlo para pagar. Sí, lo puede hacer. Eso hoy lo paga a través de cómo uno paga los diferentes servicios. Qué lindo si ustedes pudieran manejar estas cifras, ¿no? Estaba viendo recién, ha salido Selección Tour. Platea baja, 95 mil pesos. Mm. Platea alta y media, 75 mil pesos. Entradas aseguradas, dicen, ¿no? Ya con el viaje te cobran todo. Claro, sí. Son valores que están fuera del alcance pero un chascarrillo. Pero hay que tener en cuenta que la selección a campeona del mundo con el mejor del mundo, o sea, es un espectáculo de primer nivel, aunque el rival no lo sea. Bueno, es simplemente un festejo más que un partido de fútbol. 47 mil pesos creo que es, ¿no, Martín? La, la platea más cara, 49 mil. 49 mil, 95. Y la más barata, 12. A 75 mil, debe ser, no sé. Bueno, hay que tener una monedita. Sí, pero disponibilidad, como, Claro, disponibilidad. ¿Eh? Pero sabemos perfectamente que en Argentina hay mucha gente que tiene disponibilidad. Son los menos, los más somos los que la peleamos todos los días. Estamos en el remo. Claro, total, en dulce de leche repostero con dos palitos de sahumerio. Sí. Gracias, Luis. Bueno, muchas gracias a ustedes. Te esperamos la próxima semana. Sí, cómo no. ¿Sí? Sí, por supuesto. Para que nos cuentes a ver cómo no fue todo. Ojalá que sea positivo. Esperemos que sí, lo deseamos. Va a ser positivo. Lo deseamos de todo corazón y le metemos toda la fuerza. Así es. Gracias, amigas. Dale. Se puede ir nomás tranquilo. Y a usted también lo despido. Martín Rosito. Yo creo que tengo el móvil. Saludo acá a mi querido amigo Luis, que siempre nos ha... ¿Tengo el móvil?